Moglia Carreño, su hijo Giordano Moglia Figueroa, Alejandro González Quintana, José Silva Vergara. Ellos son el Cuarteto Chile. Y yo quisiera pedir permiso para meterme a cantor, presumir de payador y endecimar de improviso. Y ya que la suerte quiso que un día partiera, partí. Pero recién aprendí mirando a los más vaquianos que en el toquío a lo humano la décima parte de mí. Quiero aprender y no ignoro que el asunto cuesta mucho. Entonces, tranquilo escucho, después hablo como loro. Sin asimilar demoro, sé que el tiempo no perdí. Pues si no aprendo aún así, voy a sentirme contento, aunque deje en el intento la décima parte de mí. Cuando pulso la guitarra para referir algún verso, se hace chico el universo como una hojita de parra. Desde adentro el pecho narra lo que de otros aprendí. A la secta me prendí y bordoneo ligero, como esta canta primero la décima parte de mí. Melodeando me he pasado la guitarra y la poesía, siguiendo la línea guía que me mostrara Salgao. He sufrido, he gozado, tratando de ser feliz. Ya mayor me decidí a cultivar este oficio, dejando en el sacrificio la décima parte de mí. Conozco a los guitarreros que cantan a los poetas, en décimas y cuartetas recorriendo Chile entero. Supe de esos derroteros porque yo los perseguí, hasta la quebrada elegí por conseguir su amistad y decir con propiedad la décima parte de mí. Mi pecho lo he repartido en unos tres sentimientos, en tres suspiros al viento y también en tres latidos. Aunque en cuatro está partido, quisiera dejar aquí el motor con que viví, es decir, mi corazón, y se vaya en un cajón la décima parte de mí.